Vamos a comenzar esta noche y mañana la primera contemplación de la mañana, la tercera semana. Esta noche, interrumpiendo el sueño, haréis la de la cena y mañana la del huerto de Getsemaní. Estas dos contemplaciones San Ignacio las pone en los números 190 y siguientes, en el propio texto de los ejercicios. Después, en los misterios de la vida de Cristo, pone de nuevo estos textos con unos puntos que son los que utilizó el padre Casanovas en el comentario de la biblioteca de ejercicios, en una magnífica textos que tal vez, si no les parece mal, lo leeremos en la mesa, porque ambienta mucho. Hay textos muy, muy profundos del padre Casanovas que pueden acompañar la meditación mañana por la hora de desayunar y por la hora de comer, etc. En la tercera semana hay que tener en cuenta unas normas de forma de trabajar generales. Aquellas adiciones que vimos muy rápidamente el primer día, aquí es interesante lo que dice. La adición segunda, aquello que al levantarse y pensar en el ejercicio, dice: me tengo que esforzar mientras me levanto en entristecerme y dolarme de tanto dolor y de tanto padecer de Cristo nuestro Señor. Y la sexta edición, no procurar traer pensamientos alegres, aunque fuesen buenos y santos, de resurrección o de gloria, sino induciendo a mí mismo a dolor y a pena y quebranto, trayendo en memoria frecuente, esto quiere todo el día, los trabajos, fatigas y dolores de Cristo nuestro Señor. Estas son las adiciones. Ahora, las contemplaciones de la pasión, que se hacen también por el sistema de las personas que dicen lo que hacen, personas, palabras y obras, tienen, no obstante, unos puntos muy importantes que tengo que explicar. Por tanto, vamos a exponer la primera contemplación y después la segunda rápidamente, porque ya estará orientado esa temática general. La oración preparatoria siempre es la misma: pedir gracias a nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. El preámbulo es la historia, y es lo que voy a hacer ahora leyendo esto. Esto es preambular a la consideración. A veces requiere lectura evangélica y a veces no tanto, porque la pasión la hemos oído leer muchísimas veces en la Semana Santa y es más conocido. Yo hoy he hecho un esfuerzo, no sé si les he cansado, pero que me parece que el conjunto de predicación del Señor en los últimos días es una cosa que yo la descubrí en los ejercicios en el Padre Casanovas, no me había dado cuenta, ¿no? Y me parecía que lo que contemplar todo esto servía para situarse, diríamos, en la tragedia de Cristo, que nos explicaba también el padre Pichón. El primer preámbulo es traer la historia. Aquí, como Cristo nuestro Señor, desde Betania, envía dos discípulos a Jerusalén a preparar la cena, y después él mismo fue a ella con los otros discípulos. Y cómo, después de haber comido el cordero pascual y haber cenado, les lavó los pies y dio su santísimo cuerpo y preciosa sangre a sus discípulos, les hizo un sermón después que fue Judas a vender a sus señores. Muchos temas. Después veremos los puntos que escoge San Ignacio. El segundo preámbulo es la composición del lugar, considerar el camino desde Betania a Jerusalén, si es angosto, llano, etc. Imaginar, situarnos allí, aquella que va desde Betania al cenáculo. El lugar de la cena, imaginarlo como era, etc. El tercer punto es pedir lo que quiero. Aquí la petición en esta de la cena, después en la del esfuerzo ya es la definitiva de la tercera semana, que es como un solo está aquí dicho así, pero fijaos que dice: dolor, siempre se pedía conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Aquí se pide dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Entonces, el primer punto es las personas en la cena, reflexionar en mí mismo. El segundo, oír lo que hablan. Aquí pues uno escoge temas del sermón de la cena, porque hay muchísimo, hay para hacer 15 días de tercera semana, pero nosotros lo haremos en un día todo. El tercero, mirar lo que hacen y sacar algún provecho. Pensemos, por ejemplo, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, etc. Lo que queramos pensar, podemos ver a San Juan recostado en el pecho del Señor, etc. Ahora vienen las cosas específicas de la tercera semana. Cuarto punto, número 195, muy importante. Considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad, o quiere padecer, según el paso que se contempla, es decir, si va a padecer. Y aquí comenzar con mucha fuerza y esforzarme a doler, tristar y llorar. Y así trabajando por los otros puntos que se siguen. El quinto punto, considerar cómo la divinidad se esconde. Es a saber, cómo podría destruir a sus enemigos si no lo hace. Lo dice, podría, mi padre me enviaría legiones de ángeles. Pero no es así el plan de Dios. Y deja padecer la divinidad de Cristo. Deja padecer la sacratísima humanidad, es decir, Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero hombre, en su naturaleza humana, en su voluntad humana, en su sensibilidad humana, padece por designio divino y deja la divinidad, se esconde y deja padecer la sacratísima humanidad tan cruelísimamente. El sexto, considerar cómo todo esto padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por él. Vamos al principio, qué he hecho por Cristo, qué he de hacer por Cristo, ver que puesto en cruz vino a morir por mí. Aquí ya estamos pensando, considerar que todo esto lo padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer con él. Acabar con un coloquio a Cristo nuestro Señor y al fin un Pater Noster. Nota, es advertir que en los coloquios, que comienza diciendo siempre que un coloquio se hace propiamente hablando, hablando como un amigo o un amigo, debemos razonar y pedir según la materia, es a saber, según que me hallo tentado o consolado, según que deseo haber una virtud u otra, según que quiero disponer de mí a una parte o a otra, según que quiero dolerme de la cosa que contemplo, finalmente pidiendo lo que más eficazmente cerca algunas cosas particulares deseo. A mí se me ocurre, después de oír el sermón del padre Pichón, que si uno se pone ante Cristo en la cena, cuando dice que le va a traicionar Judas y que Pedro llegará, y en aquellas confidencias de lo que se llama el sermón de la cena, en la oración que sigue, expande los sentimientos que están explicados en San Juan. Si pensando esto, pensando cómo los ejercicios me están llamando a la actitud de reparación, de consuelo al corazón de Cristo, y a intimar con él y hacerle compañía, y siento que no me duele, pues entonces, Señor, me duele que no me duele, y te pido que me ayudes, ¿no? Porque como ha dicho, sentirse, pedir consuelo y pedir apoyo está muy bien. Peor sería que, siendo miserables, no pidiésemos que Dios nos socorriera. A Cristo le podía doler más que no sintiésemos la necesidad de su misericordia, que no sería la peor manera de querer compadecer a Cristo, pues no pedirle compasión a nosotros, que es lo que vino a redimirnos. Quiero decir que en los coloquios uno tiene que decir lo que siente. Y si se siente con un corazón de piedra, decir: Señor, cámbiame el corazón de piedra por un corazón de carne. Y si se le da vergüenza de no sentir contrición, pues decir: Señor, no siento contrición, dámela tú, que asumiste la muerte por mí. Lo que sea, esto tiene que hablar. Y pensar que hablando a Cristo, tenemos compañía. Él pide compañía, pues hagámosla. Y si resulta que la compañía que le hacemos es pedir que nos la haga él a nosotros, pues bueno, más nos puede hacer compañía a nosotros que nosotros a él, ¿no? Esto. Lo grande es que el Hijo de Dios encarnado suplique la compañía. Se ha hecho como un gusano. Yo soy un gusano y no un hombre. Lo propio de la plebe, el desecho de los hombres, Se sintió, cayó sobre él, es aquel salmo tan tremendo, cayó sobre él, herido por nuestros pecados, etc. La divinidad deja padecer la sacratísima humanidad cruelísimamente. En todos los ejercicios se ve cómo San Ignacio estaba, por inspiración divina, preparando la venida a la Iglesia en la evolución y la profundización de la piedad, lo que fueron las revelaciones del corazón de Jesús y el culto al corazón de Cristo Rey. Pero si en alguna parte esto es patente, es en la tercera semana. Está la letra, como veis, y más en la petición que seguirá después. Y entonces dice: hacer un coloquio a nuestro Señor, o si la materia le conmueve, va a hacer tres coloquios a la Madre, al Hijo y al Padre, por la misma forma que está dicho en la segunda semana, en la mediación de los dos binarios, está equivocado, de los tres binarios, con la nota que se sigue los binarios. Yo quería querer decir de las dos banderas, con la nota que se sigue los binarios. O sea, pedir que me haga participar de su dolor y de su que no me rehúye de hacerle compañía en el sufrimiento. Y esta es la contemplación de la cena, que después está explicada de otra manera con unos puntos que son los que escogió el padre Casanova en la biblioteca de ejercicios, y los leo también. Es más simple la estructura de esta que voy a leer ahora, de la cena. Primero, comió el Cordero Pascual con sus 12 apóstoles, a los que predijo su muerte. En verdad os digo que uno de vosotros me ha de vender, predijo la tradición. Segundo, lavó los pies de los discípulos, hasta los de Judas, piensa San Ignacio, comenzando por San Pedro, el cual, considerando la majestad del Señor y su propia bajeza, no queriendo consentir, decía: Señor, tú me lavas a mí los pies. Mas San Pedro no sabía que en aquello daba ejemplo de humildad, y por eso dijo: yo os he dado ejemplo para que hagáis como yo hice. El Señor le dice a San Pedro que si no se deja lavar los pies por él, no tendrá parte con él. O sea que para tener parte con el Señor tenemos que aceptar que Él se ponga a nuestro servicio. Tercero, instituyó el sacratísimo sacrificio de la Eucaristía, grandísima señal de su amor, diciendo: tomad y comer. Tomad y comer. Acabada la cena, Judas sale a vender a Cristo nuestro Señor. en la otra exposición anterior, del preámbulo, habla del sermón, etc., los modos del sermón de la cena, él solo daría para varias contemplaciones. Aquí se trata de contemplar la cena con todo el mundo, en unidad, hasta que se va al huerto de Getsemaní. Esto es la primera. Y la segunda contemplación, que será la que haréis mañana al levantaros, de la cena al huerto, es el huerto de Getsemaní. Oración preparatoria acostumbrada, es el número 200 y siguientes, y después también lo veremos en la otra versión, que es la que sigue el Padre Casanovas. El primer preámbulo es la historia. Y aquí, como Cristo nuestro Señor descendió con sus 11 discípulos, Judas ya se ha ido, desde el monte Sion, donde hizo la cena, para el valle de Josafat, dice, el valle oriental de Jerusalén, dejando los 8 en una parte del valle, 12 menos Judas son 11, pero solo coge Pedro, Santiago y Juan, a los que pide que le hagan compañía más cercanamente. Deja los 8 en una parte del valle y los otros 3 en una parte del huerto. Y poniéndose en oración, suda sudor como gotas de sangre, y después que 3 veces hizo oración al Padre, lo acabamos de oír al Padre Pichón, admirablemente explicado. Y despertó a sus 3 discípulos, y les despertaba, volvía, les encontraba durmiendo otra vez. Y después que a su voz cayeron los enemigos, y Judas dándole la paz, y San Pedro derrocando la oreja a Malco, y Cristo poniéndose en su lugar, siendo preso con malhechor, que llevan el valle abajo y después la cuesta arriba para la casa de Anás. Esto es el preámbulo. Y los puntos son más simples, más escogiendo unos puntos. Preámbulo es ver el lugar, considerar el camino desde el monte Sion al valle de Josafat, y asimismo el huerto, si es ancho, si es largo, si es así, o sea, es decir, imaginar que estamos con Jesús en el huerto. Tercero, y esta es la petición de la tercera semana definitiva, demandar lo que quiero, cuál es propio de demandar en la pasión, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Es exactamente el sentimiento de reparación. Entonces hay que hacer lo mismo que en la otra, personas, palabras, obras, y considerar que la humanidad se esconde y deja la humanidad, la deja padecer, deja que la humanidad padezca tan cruelmente, y dolerme, etc. Y ver que todo esto, perdón, el primer punto, el cuarto, después de las personas, palabras y obras, es que Cristo, nuestro Señor, lo que padece o quiere padecer, y comenzar con fuerza a doler, tristar y llorar. El quinto, considerar que la debilidad se esconde y deja padecer a la humanidad tan cruelísimamente. Y el sexto, considerar que todo esto padece por mis pecados y que debo yo hacer padecer por él. Estos son los puntos de intención. El coloquio, según hablando, se hace propiamente hablando, según lo que en sí sintiere. Otra observación final. Tercera semana, San Ignacio dispone hasta 7 días posibles, pero dice que se puede alargar o abreviar, y pone siempre en el último día la contemplación de toda la pasión junta, y no hacer repeticiones, aplicación de sentidos, sino etc. Y finalmente acaba diciendo que después de acabada toda la pasión, en el caso de que se hayan hecho pues contemplaciones días sucesivos, si uno quiere hacerla más abreviada, no hacer repeticiones ni aplicaciones de sentidos, sino ir tomando cada día un ejercicio distinto, pero siempre, esto es característico de la tercera semana, lo último que hay que hacer en la tercera semana es meditar toda la pasión junta, toda la pasión junta, en un ejercicio o en diversos. Y nosotros lo que haremos es, porque es lo que cabe en la distribución que hemos hecho, toda la pasión junta en dos ejercicios, ¿eh? Después de esto de la cena y del huerto, haremos, ya lo explicaré mañana, un ejercicio, pues es el prendimiento, es decir, diríamos el prendimiento de Jesús, la coronación de espinas, la flagelación, la condenación a muerte, etc. Y en otra, pues la crucifixión, las siete palabras en la cruz y la sepultura. Pero seguiremos a San Ignacio y compondremos dos contemplaciones, una que será la que daremos los puntos a la, por la mañana, para hacerlo al mediodía, allá por la mañana, y otra por la tarde, ¿no? No, la de la mañana primera es la que es la segunda que os doy. Ahora la cena para la noche y la oración del huerto para la primera de la mañana. Los puntos que daré mañana serán para otras dos contemplaciones de pasión, que será toda la pasión junta. La última contemplación de mañana será la resurrección, juntamente con la aparición a Nuestra Señora. Y tal vez, ya veremos, podemos hacer la aparición cuando envía a los apóstoles y por todo el mundo les anuncia la ascensión. Es decir, una cosa, una cuarta semana que será solo una hora de contemplación y daremos puntos para la contemplación, para alcanzar amor, para hacerla el sábado por la mañana. Pero en fin, esto para que ahora sepamos que la tercera semana la vamos a hacer como San Ignacio quiere, toda junta en dos ejercicios, la pasión entera. No se puede escoger, así como en la vida pública sí, hay que escoger necesariamente, pone 12 y se cogen una, hemos dejado muchas por hacer, pero la pasión hay que meditarla toda. ¿No? ¿Vamos a dejar la flagelación o coronación de espinas? No, no se puede. Hay que meditarla toda y lo haremos toda, ¿eh? Hacemos la cena, la oración del huerto y después la pasión ya corporal y física, hasta la sepultura, en dos contemplaciones mañana. Ya está. Ahora, perdón, me olvidaba otra cosa. Entonces, como que hay mucha historia, es muy largo esto, el preámbulo primero, que es preámbulo, no sirve exactamente para hacer los puntos, en este caso, no funcionaría bien. Y el padre Casanova lo organiza según esto de los misterios de la vida de Cristo nuestro Señor. O sea, la cena es el número 289 y la oración del huerto el número 290. Lo podéis ver vosotros mismos, hay tres puntos en la cena, con el cordero pascual, el anuncio de que será traicionado, lavatorio de los pies, el sacramento de la Eucaristía. Y en el huerto, ya veréis, el primer punto es cuando va con los discípulos y les dice, sentaos aquí que voy a orar. El segundo punto es cuando ora al Señor tres veces, Padre, si se puede hacer, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más prolijamente. Y el tercer punto, vino en tanto temor que decía, triste está mi alma hasta la muerte, y sudó sangre, hasta que la sangre vino hacia el suelo. Bien, pues nada más. Vamos a empezar en la luz desde las 4, por tanto llamar a las puertas a las 3 de la noche.